viviendo. Ella se burló y se alejó de mí. No quiero seguir sufriendo. Voy a cortarme las venas. No quiero seguir viviendo. Ella se burló y se alejó de mí. No quiero seguir sufriendo. Estoy enamorado locamente de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. No quiero morir de amor. No claves el puñal en mi corazón. Enamorado de ti, no quiero morir de amor.